A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. De nuevo estamos con todos ustedes en otro programa de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la propia RIES para su dirección, Vicente Jara, y junto a mí con todos ustedes, Izaskun. Muy buenas tardes, Izaskun. ¿Qué tal va todo? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, gracias a Dios. Perfecto, nos alegramos. Pues hoy venimos con un programa muy completo, así que pasamos rápidamente al sumario. En el programa de hoy hablaremos de cienciología. Creo que dedicaremos, ahora nos lo dirá Vicente con más detalle, varios programas a este grupo. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. En el programa de hoy vamos a hablar de un grupo muy peligroso, un grupo altamente manipulador, la secta Iglesia de la Cienciología. Este grupo es un extraño grupo en cuanto a su legalidad, porque mientras es denominado una organización criminal y una secta absoluta en países como Francia o Bélgica, o, por ejemplo, es considerada como una agrupación totalitaria en Alemania, pues en cambio en otros países la consideran como una organización comercial, y en otros, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Venezuela, o también aquí en España, como una entidad religiosa. En España, en concreto, desde el año 2007 es considerado este grupo como una entidad religiosa. Debido a que según pise uno la frontera de un país o de otro, este grupo es una secta, una iglesia, criminal o no, pues vamos a situarnos un poco desde fuera, pongamos desde la luna, y desde esta manera global, desde esa perspectiva global, vamos a mirarlo y así lo denominaremos la secta iglesia de la cienciología. En inglés, Scientology. Pero para aclararnos todos, y para entender todo eso que acabo de decir mucho mejor, qué es, qué no es, por qué en un sitio sí, por qué en otro no, qué hay de fondo en todo esto, en Scientology, vamos a dedicar varios programas a este grupo. Decir que en pasados años hablamos ya de ellos, les recomendamos como siempre los programas, que pueden pedir aquí a la emisora, y además buscarlos en internet en la web de las RIES, pero vamos a hacer un ciclo amplio de varios programas sobre este grupo. Bien, Vicente, pero hay algo más. Yo sé por qué tratamos ahora de cienciología, justo en este preciso momento. Venga, anda, cuéntanos. Pues sí, a ver, Izaskun, sí. Claro que sí, a ver, queridos oyentes, hay otra razón más. Hay una muy buena razón para que desde aquí, desde Radio María España, hablemos de Scientology, de cienciología. Vamos a ver, y citamos de manera literal. Scientology, atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Este es el eslogan que han elegido en esta sexta iglesia para una gran campaña de anuncios. Por ejemplo, los habitantes de Madrid, que usan mucho el metro, o también quizás por carretera, en anuncios de carretera, en vallas publicitarias, pues posiblemente muchos de ustedes, queridos oyentes, habrán visto en estas últimas semanas, y aún podrán ver, unos inmensos carteles de propaganda de este grupo. Scientology, cienciología. Está, por ejemplo, en la zona del metro, donde hay muchos carteles, ¿de acuerdo? En los andenes. Un cartel de estilo futurista, con fondo verdoso, agradable a la vista, con una chica adolescente de una extraña cara, una cara que pretende ser agradable, como obviamente en cualquier campaña de marketing, pero una cara que de verdad pues da algo de repelús, algo de miedo. Tiene unos ojos verdosos que muestran algo de oscuro y de malvado. La verdad es que pueden buscar este cartel, este anuncio, por internet. Es muy fácil. Ustedes van a Google y allí ponen las palabras España, cienciología, anuncio. Lo van a encontrar fácilmente. En estos carteles, en su margen izquierdo, hay unas letras que dice «Atrévete a pensar por ti mismo», que es el conocido lema de la Ilustración, ¿verdad? El lema de los ilustrados, «Atrévete a pensar por ti mismo». Un lema muy llamativo y muy atrayente para cualquier joven, para cualquier persona también. En la parte inferior pone Scientology, así en inglés. Es el nombre de la asociación. Y luego el subtítulo, «Conócete a ti mismo, conoce la vida». Y al final la dirección web. Lo que parece es que está muy orientado a la gente joven, ¿no? Es un rostro juvenil. Esta publicidad, esta propaganda se sitúa en zonas en las que pasan mucho los jóvenes, como el metro. Tienden a manifestar o atraer a gente con ganas de aprender, gente con ganas de conocer cosas nuevas. Eso es, sí, sí. Es una propaganda efectivamente muy analizada, muy bien y orientada, como dices correctamente, orientada a la gente joven. Palabras en inglés, que la gente joven entiende fácilmente ya. Una dirección web, que un joven pues sabe pues cómo entrar dentro, una fotografía adolescente, se habla de efectivamente de pensar por uno mismo, conocerse a sí mismo, conocer la vida, son aspectos muy atrayentes para un joven. Pero es que hay más. A ver, hay un cartel similar, pero con un fondo distinto, por ejemplo, en la salida del metro de Ciudad Universitaria, Metro Ciudad Universitaria de Madrid, que es una salida de metro que enfoca hacia la Universidad Complutense y la Politécnica. Es decir, en una salida de metro muy concurrida por jóvenes, hay también este inmenso cartel. Un cartel situado fácilmente para que sea visible, gigante, por todos los jóvenes que van a estudiar, a conocer. Jóvenes que incluso van a empezar un curso, ¿verdad? Son meses de comienzo de curso. Jóvenes, por tanto, a los que cazar. Jóvenes a los que atrapar. En este caso decimos que el cartel es algo diferente. Ahora los dibujos son de una librería o de una biblioteca amplia, con unas estanterías, con unos libros, y una mano busca tocando entre los libros que están alineados. ¿Verdad? Es muy sugerente el cartel para todos los chicos, chicas, que llegan recién llegados, por ejemplo, a Madrid, quizás buscando un piso, algo desorientados, empieza la universidad, están un poquito pues fuera de su ámbito de familia, fuera de su provincia, quizás en una universidad empezando a estudiar, y encuentran un cartel muy llamativo que es una forma de captarles, captar su atención, con logotipos muy interesantes para ellos. Se sienten ya mayores, desean pensar por sí mismos y conocer la vida. Pues este es el reclamo de cienciología. Un cebo claro para captar chicos jóvenes. Igual que las charlas y exposiciones que también hemos comentado aquí sobre psicología, que están preparadas por cienciología, pero que no lo dicen, nunca dicen que están ellos detrás, claro. Y llenan los carteles de la universidad con propaganda sobre psicología y sus peligros, pero es otra tapadera de este grupo, claro. Eso es, siempre, siempre lo mismo. Siempre el mismo método. Captación de jóvenes en zonas de jóvenes, y en los meses, siempre en estos meses otoñales, meses en los que estos chicos, muchos de ellos llegan por primera vez a su primer curso universitario, a grandes ciudades, y pueden estar desorientados o buscando grupos, pues eso, buscando lo que una secta te ofrece como atrayente. Pues ahora sí, ya queda aclarada la cuestión del tema del programa y pues de este grupo vamos a hablar, Scientology, Cienciología. Bien, pues profundicemos un poquito más en toda esta publicidad, porque así, por ejemplo, si vamos a su web, a su página web, podemos leer lo siguiente al respecto. Es con gran orgullo que le damos servicio a esta capital, Madrid, desde nuestra sede en el legendario barrio de las Letras, las mismas calles desde las que lumbreras culturales como Miguel de Cervantes, Diego Velázquez y Lope de Vega inspiraron el mundo. Fue también en el vecino Ateneo donde los grandes pensadores de España, los escritores y artistas se reunían en el espíritu indomable del libre pensamiento y de la búsqueda del conocimiento y la libertad. Nuestra iglesia se erige en representación plena de esos ideales, como un lugar donde se puede encontrar el conocimiento y la libertad espiritual que se ofrece en Scientology. Eso es, eso dice su página web. Quien conozca a Cienciología y el peligro que supone, pues sentirán como un insulto, que se cite a Cervantes, a Velázquez, a Lope de Vega y a los demás pensadores españoles de Barrio de las Letras. Pues todo esto lo iremos viendo aquí en nuestro programa, en Radio María. Se van a quedar helados cuando sepan lo que hay detrás de Scientology. Ah, una cosa, esta campaña está sonando en la radio y estará hasta febrero en distintos soportes en todo Madrid. Y seguimos, porque ahora les vamos a poner uno de sus anuncios, anuncio en castellano, de los inicios del año 2013, de este año 2013, inicios. Lo tienen en YouTube, en Internet. Ahí va. Tú no eres tu nombre. Tú no eres tu trabajo. Tú no eres la ropa que llevas, ni el barrio en el que vives. Tú no eres tus miedos, tus fracasos, ni tu pasado. Tú eres esperanza. Tú eres imaginación. Tú eres el poder para cambiar, para crear y para crecer. Tú eres un espíritu que no morirá nunca. Y no importa cuánto se te aplaste, volverás a ponerte en pie. Scientology. Conócete a ti mismo. Conoce la vida. Muy claro y directo. La importancia del tú muy dirigido, la capacidad de salir de la crisis, de los problemas, de levantarse, un anuncio motivacional, de fondo espiritual, de sentido religioso, muy potente. Eso es, quizás, pues un poco bastante, quizás directo, muy focalizado, pero bueno, ya serían matices dentro del marketing. Pero bueno, yo creo también que está bien hecho, que es atractivo. Si encima ustedes lo ven con imágenes, pues la verdad es mucho más potente. Bien, vamos a poner otro anuncio, también de 60 segundos. Esta vez va a ser en inglés, que es de donde salen todas las fotos que hemos comentado de los carteles y que ustedes quizás conozcan o que pueden encontrar por internet. Este anuncio se ha puesto en Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, y lo pueden también encontrar en internet. Es un anuncio muy, muy potente, muy bien hecho. Emitido en Estados Unidos, decimos, con una campaña muy costosa de muchos, muchos millones de dólares durante este año 2013. Y ahora lo traduciremos desde el inglés. Adentro. To the curious, the inquisitive, the seekers of knowledge, to the ones who just want to know about life, about the universe, about yourself. Not cute questions, big questions, ones that matter. To the rebels, the artists, the free thinkers, and the innovators, who care less about labels and more about truth, who believe nonconformity is more than a bumper sticker, that knowledge is more than words on a page. You're young, you're old, you're powerful beyond measure, and the fuel of that power is not magic or mysticism, but knowledge. The things you see, the things you feel, the things you know to be true. Sure, some will doubt you. Let them. Dare to think for yourself, to look for yourself, to make up your own mind. Because in the eternal debate for answers, the one thing that's true is what's true for you. Pues esta es la traducción. Para el que es curioso, para el que es inquisitivo, para los buscadores de conocimiento, para los que quieren verdaderamente saber. Saber sobre la vida, sobre el universo, sobre ti mismo. No preguntas fáciles, grandes preguntas, las que importan. Para los rebeldes, los artistas, los pensadores libres y los innovadores, que se preocupan menos acerca de etiquetas y más acerca de la verdad, que creen que ser un inconformista es más que ponerse una camiseta con un logo. Ese conocimiento es algo más que palabras en un libro. Tú eres joven, tú eres mayor, tú eres poderoso, sin medida, y el combustible de ese poder no es algo mágico y un misticismo, sino que es conocimiento. Las cosas que ves, las cosas que sientes, las cosas que sabes que son verdad. Claro, algunos dudarán de ti. Déjalos, atrévete a pensar por ti mismo, ver por ti mismo, toma tu propia decisión. Porque en el eterno debate de las respuestas, lo único verdadero es lo que es verdad para ti. Madre mía, pues sí, esto es lo que dice el anuncio, esto es lo que anuncia Scientology, cienciología. Eso es, Izaskun, poder, conocimiento, relativismo ideológico, un buen cebo, en definitiva, para atraer personas incautas, ciertamente, que no saben lo que hay detrás de la sexta iglesia de cienciología. Así, desde esta radio, y con ese mismo espíritu que decían ellos, de Velázquez, de Lope, de Cervantes y de tantos pensadores del Parnaso español y del Ateneo, les decimos desde aquí a la sexta iglesia de cienciología que vamos también a dedicarnos durante estos próximos programas a pensar, a atrevernos a pensar, como nos dicen ellos. Queremos unir fuerzas para que pensemos y no seamos engañados, para conocer la verdad y ver dónde está la mentira y el engaño. Queridos amigos de Cienciología, queridos amigos de Radio María, queridos amigos todos, vamos a contarte lo que Cienciología no te va a contar. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de Cienciología. Bien, ahora queremos contarles algo sobre este extraño grupo, y para que vean también su cara de cemento y su forma de mentir, pues vamos a fijarnos en algo tan simple como las cifras. Según Cienciología, el número de miembros de este grupo son 12 millones. 12 millones, con presencia en 184 países. Y un tercio de estos 12 millones, es decir, 4 millones, dicen ellos que son miembros de los Estados Unidos. Pero es que esto es curioso, porque estos datos son un poco extraños, ya que las encuestas de pertenencia religiosa a los Estados Unidos dicen que allí, en los Estados Unidos, en la década de los años 90, había, según la American Religious Identification Survey de la Graduate Center of the City University of New York, solamente 45.000 miembros. O sea, de esos 4 millones, nada de nada, sino que la cifra ha bajado a 45.000 miembros. Sí, Cienciología, Scientology, quizás sea el grupo de todas las sectas que podamos imaginar que mentiras más grandes fabrica. 4 millones, pero en realidad dice 45.000 miembros. Cienciología en total es un conglomerado, y lo iremos viendo, un conglomerado de ideas absurdas. Ahora solamente nos estamos fijando en esta, en los miembros. Pero es que, Izaskun, no es que fueran 45.000 miembros en los años 90, en el 1990, en los Estados Unidos, sino que ese número subió a 55.000 en el 2001. O sea, que la tendencia no parece ni por asomo acercarse a los 4 millones. Estamos, cuidado, atención, hablando siempre de los Estados Unidos. Lo curioso, es que esta tendencia cambió en la siguiente década, pues los datos en el año 2008 dicen que son en total en los Estados Unidos no ya 45.000 ni 55.000, sino 25.000 miembros. Esto es una bajada muy fuerte, ¿no? Eso es. De 45.000 en el 1990 a 55.000 en el 2001 a 25.000 en el 2008. Y yo, Izaskun, sobre eso tengo una teoría que no tiene por qué ser verdad. Habría que afinarla mucho más y estudiarla mejor. Y voy a explicar qué creo que es lo que ha pasado. A ver, vamos a ver. Si miramos las cifras de penetración en los hogares de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sí. Penetración en los hogares de los Estados Unidos de Internet entre los años 2001 al 2008, sí. La cifra, según la ITU es la International Telecommunication Union, ¿de acuerdo? Pasó del año 2001 al 2008 del 49% al 74%. Una subida inmensa de un 25% más. Esto pasó en los Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿De acuerdo? Sí. Años, por lo tanto, 2001 al 2008, que son una gran proliferación de Internet, de páginas web. Y sabemos también, atención, que en el año 2001 fue justamente la fecha en la cual los blogs se hicieron populares. Incluso en el año 2006 se creó el Día Internacional del Blog. Ni que decirles tiene, queridos oyentes, que entre 2001 y 2008 los blogs y los comentarios han sido una explosión en Internet. Los que conocemos a Cienciología y las sectas en general sabemos mucho, muchísimo, del gran daño que ha hecho Internet a Scientology. En especial, y el de justicia decirlo aquí, en especial ha hecho daño el grupo de noticias alt.religion.scientology. alt.religion.scientology es la bestia negra de Cienciología. Importantísimo, importantísimo. Y esta yo creo que es la clave de la decadencia de Cienciología y donde está el origen de su hundimiento. alt.religion.scientology. Internet ha supuesto el lugar de libertad más potente contra las sectas. Las sectas todas odian Internet, odian la información contraria. Cuidado, no estamos aquí diciendo que Internet, todo lo que publica, sea verdad. La información hay que contrastarla. Usando la misma red y tirando del hilo, podemos seguir viendo y conociendo mejor la verdad y discriminar dónde está el engaño y dónde no. ¿De acuerdo? Digamos también que el newsgroup alt.religionscientology, conocido en este mundillo como ARS, se inició en los años 1991. Y desde aquí muchos aprendimos los modos sucios de Cienciología y cómo se perseguía a los que decían algo de esta secta iglesia. La batalla en Internet fue muy dura en estos años y la verdad afloraba a través de aquellos ordenadores lentos y Cienciología no sabía cómo tapar toda la verdad que de allí se decía. Batalla que se extendió por todo el mundo y por los juzgados de todo el planeta. El grupo alt.religion.scientology sigue existiendo y es uno, atención, de los lugares más activos de Internet. Quien quiera conocer la verdad de Cienciología, que entre ahí. Verá de todo. O que conecte a Radio María, porque se lo iremos contando aquí, al menos buena parte. Pues sí, hoy la gente acude a Internet y puede ver lo que dice un grupo y ver lo que dicen los críticos y contrastar, ver información a favor y en contra y ver o intentar ver qué hay de cierto, buscar webs de expertos en cada tema y procurar buscar la verdad. Que esto es lo que nos decía Scientology, ¿verdad? Atreverse a pensar, conocer la verdad sobre el mundo, sobre la vida, sobre ti. Pues sí, sobre ti, Scientology. Las sectas odian Internet, como ocurre con los regímenes totalitarios del mundo. Ocultan la verdad, solo dejan que se transpire lo que ellos dicen. Pues volviendo a los datos, entonces, Cienciología engaña con las cifras. No son 4 millones en los Estados Unidos, sino mucho menos. Eso es, con Internet, ya decimos, podemos acceder a esas encuestas de los Estados Unidos de pertenencia religiosa, como la mencionada, y ver que si la sexta iglesia dice que son en los Estados Unidos unos 4 millones, es decir, un tercio del total, dicen ellos, pues es que han inflado las cifras 160 veces. ¡160 veces! Una mentira, como ven, enorme, enorme, una gran mentira. Los anuncios nos hablaban de contar la verdad, de alcanzar conocimiento, y vemos ya que mienten más que hablan. Si Cienciología dice que los Estados Unidos son un tercio del total, podríamos pensar que como son alrededor de 25.000, en los Estados Unidos, pues todo el mundo podrían ser alrededor de 75.000 miembros. 75.000 miembros. Pero la verdad es que no tenemos cifras reales, no las proporcionan. Decir también que algunos afirman que lo que hace Cienciología es alterar los datos de otra forma. expliquemos esto. Es decir, que los miembros de Cienciología realmente, en su mayoría, dicen, son miembros de otras confesiones religiosas y no se sienten identificados enteramente con este grupo, con Cienciología, por lo que las encuestas sitúan como primera opción de pertinencia a otro grupo religioso. Bien, es una posibilidad, pero ese mismo criterio habría que aplicarlo a las demás creencias. Es decir, por ejemplo, habrá muchos cristianos, posiblemente bastantes, que se sienten cristianos y también con alguna pizca de misticismo oriental, sin duda. Pero es que, si aplicamos este criterio de Cienciología, hay que aplicarlo a los demás grupos, a las demás organizaciones. O todos o ninguno. Es decir, las encuestas sociológicas han de aplicar los mismos criterios para todos. Por lo tanto, este aspecto no nos vale. Por otro lado, si uno pertenece a Cienciología, pero en una encuesta no la coloca en primer lugar, la verdad es que la afiliación a la misma pues no es muy amplia, o no es completa, o quizás solo entró una vez en una de sus sedes, por curiosidad, o quizás solamente leyó un libro, quizás el famoso libro de Dianética, o quizás llegó incluso a hacerse un test, el test del E-Meter, que un día hablaremos de él. Ya hablamos también hace tiempo de esto, pero volveremos al tema del E-Meter, que es un detector de mentiras. Por lo tanto, el intento de inflar las cifras de los miembros de Cienciología no nos vale, pues muchas personas hoy en España pueden no ir a cultos o no ir a liturgias católicas ni rezar de una manera cotidiana, pero sí se sienten cristianos católicos, ya que es algo que forma parte de su cultura y su modo de vida. Es decir, que en una encuesta, como así ocurre, se declaran católicos, pero esto no ocurre en las encuestas de Cienciología. La gente no se siente ciencióloga, o al menos ni de lejos los 4 millones de personas de los Estados Unidos, sino 160 veces menos. Eso es, eso es. Por lo tanto, no son tantos como ellos dicen. Ya. No son tantos y las encuestas lo reflejan. Así que Cienciología, verdad que hace mucha propaganda, pero son muy pocos. ¿De acuerdo? Y los subterfugios para que parezcan que están, pero que no han apuntado la casilla en las encuestas, pues hemos visto que tampoco funcionan. Cienciología tampoco ofrece datos, no ofrece datos fiables. No nos dice la cantidad de miembros que conforman el staff o la plantilla en total en cada país. No. No dice la cantidad de miembros activos. No. No dice la cantidad de clérigos, como ellos dicen, que son sus sacerdotes, que los hay. No lo dice. Tampoco los que son inactivos, o los que pasaron por allí o hicieron el test este del detector de mentiras, el E-Meter. Tampoco nos dicen los que han comprado sus libros, o hecho un curso, o han acudido a sus servicios, o han pasado por sus lugares, tan puestos en duda de rehabilitación criminal, criminón, o de rehabilitación de drogas, droganón. No, no tenemos ningún dato, no hay nada, no hay datos. Quizás porque son muy, muy pocos. Porque si fueran muchos, sin duda, lo que harían sería hacer alarde de ellos, conociendo como conocemos a Scientology. No son tantos, repetimos, son muy pocos. Podemos pensar entonces, tirándolo alto, en 100.000 en todo el mundo. 100.000 miembros de Scientology, Cienciología en todo el mundo. Pero algunos, es verdad, con mucho dinero. Con mucho, mucho dinero. Como algunos artistas de Hollywood, como John Travolta, que acaba de nombrar Izaskun y hemos escuchado esta primera canción. Sin embargo, es cierto, su propaganda tan costosa y tan potente parece indicar que son muchos. Falso, falso. Y las encuestas están tirando hacia abajo sus cifras. Internet está devorando a Scientology. Pues, queridos amigos, de todo esto iremos hablando en siguientes programas, porque, como dicen en Cienciología, aunque no lo practiquen ellos mismos, aquí en Radio María nos atrevemos a pensar y a buscar la verdad. Pues pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas en el mundo, como siempre de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola Izaskun, buenas tardes. Como hace casi un mes que no nos escuchamos, desde el 2 de noviembre que fue nuestro último programa, tenemos un montón de noticias acumuladas, así que si te parece voy a hacer una selección de las que creo que son más importantes. Adelante. Si te parece, comenzaremos por las informaciones más actuales sobre la Iglesia de la Cienciología, ya que hemos estado hablando de ella durante el programa de hoy. La primera nos lleva a Argentina. puesto que se dice que la secta ha hecho un desembarco millonario en Buenos Aires. ¿De qué se trata? El millonario desembarco porteño de la cienciología. Así titulaba un reportaje sobre la Iglesia de la Cienciología en Buenos Aires la revista Noticias del diario Perfil. En este reportaje leemos que para la cienciología, registrada desde 2008 en la Secretaría de Culto del país como la Iglesia de Scientology de Argentina, el tiempo de avanzar es ahora, y avanzar en grande. El viejo edificio de la Unione Operai Italiani, una sombra venerable de la antigua Buenos Aires, fue reformado en 1913 y es uno de los más claros ejemplos del estilo Art Nouveau, con un salón de bailes muy famoso. Se trata de un edificio reverenciado por generaciones de estudiantes de arquitectura y protegido por la Ley de Patrimonio Histórico porteña. Tras décadas de desuso, su fachada comenzó a caerse a pedazos, el lugar sufrió derrumbes, incendios y el avance de ratas y palomas. Se decidió entonces venderlo, y hoy en su fachada un nuevo cartel de obra anuncia el nombre del nuevo dueño, la cienciología. El trato se cerró en diciembre del año pasado, el precio final del inmueble, $1,500,000. Los costes del arreglo ascienden a casi 2 millones más. Esto es parte de un plan de expansión global. David Miscavige, el líder máximo de la secta, dispuso desde California la creación de 70 nuevos centros alrededor del planeta. Organizaciones ideales se llaman esta serie de templos y sedes de la cienciología en espacios clave reconocidos por el público general para el lanzamiento definitivo de la secta a la sociedad. Continuando con cienciología y sus inmuebles, hace unos días se ha inaugurado en Florida una sede impresionante. Con anterioridad a la inauguración estaba previsto que decenas de miles de cienciólogos visitaran una ciudad en el estado norteamericano de Florida el pasado 17 de noviembre para asistir a la apertura de su templo tras 15 años de construcción. Al final se estima que fueron unos 6.000. pero con actores famosos incluidos, que eso siempre le da más bombo. Este macizo edificio de 7 plantas es la estructura más alta de la ciudad de Clearwater. Llamado Flag Building, pretende convertirse en la sede espiritual de la organización. La inauguración del edificio proporciona un espacio donde los adeptos recibirán el entrenamiento del superpoder, un programa elaborado en los años 70 por el fundador de la cienciología, Hubbard. La construcción del proyecto comenzó en 1998, pero fue suspendida durante 3 años después de erigirse el armazón. Las obras se reanudaron después de que las autoridades locales impusieran una multa de $250 al día. Al final pagaron $435,000 por retrasos en los plazos de construcción. Según varios miembros de la cienciología que abandonaron después la secta, los líderes deliberadamente ralentizaron el proyecto para fomentar las donaciones. Así habrían recaudado unos $145,000,000 para el proyecto, mientras que su coste estimado es de $100,000,000. El edificio cuenta con una enorme sala para que los interesados puedan recibir información sobre la cienciología, mientras que las oficinas y aulas se ubican en el segundo y tercer piso respectivamente. El sótano alberga una vasta cocina y un comedor. Unas 300 celdas se ubican en las plantas superiores, destinadas a las sesiones de consulta personal que pueden costar hasta $1,000. Pero la joya del edificio se ubica en el quinto piso, donde los miembros aspiran al superpoder, un curso diseñado para aumentar la percepción, la confianza y elevar drásticamente las habilidades psicológicas y espirituales, según el portavoz de la Iglesia de la Cienciología, Ben Shaw, citado por el Daily Mail. Otro curioso elemento de este Flag Building es una pista de atletismo ubicada en el sexto piso por la que los cienciólogos corren para conseguir la iluminación. Pues vamos ahora con una noticia del Santo Padre. Recientemente el Papa Francisco alertó a los creyentes sobre los falsos mesías, santones y brujos, y habló sobre las falsas visiones apocalípticas. Así es, el Papa Francisco se asomó el pasado 17 de noviembre, como hace todos los domingos, a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico para el tradicional rezo del Ángelus. Ante una multitud reunida en la Plaza de San Pedro, el pontífice comentó el Evangelio de la Misa del Día teniendo en cuenta 2 claves interpretativas. La primera, no dejarse engañar por falsos mesías y no dejar que el miedo nos paralice. Y la segunda, vivir el tiempo de espera como un tiempo para el testimonio y la perseverancia. Dijo lo siguiente el Papa: también hoy, en efecto, hay falsos salvadores que tratan de sustituir a Jesús, líderes de este mundo, santones, también brujos, personajes que quieren atraer así las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos pone en guardia: no les sigan, no les sigan. y poco después añadió: «El Señor también nos ayuda a no tener miedo frente a las guerras, a las revoluciones, pero también a las calamidades naturales, a las epidemias. Jesús nos libera del fatalismo y de las falsas visiones apocalípticas. Jesús preanuncia pruebas dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán padecer por su causa. Sin embargo, asegura, pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Nos recuerda que estamos totalmente en las manos de Dios». Siguiendo con esta preocupación de los pastores de la Iglesia, resulta que algunos obispos mexicanos han dicho públicamente que el culto a la Santa Muerte es una contradicción y un error grave. En el entorno de la celebración del Día de Todos los Santos y de la conmemoración de todos los fieles difuntos, los seguidores de la Santa Muerte han cobrado más notoriedad de lo habitual, como pasa todos los años. Por eso algunos obispos mexicanos han hecho declaraciones sobre este controvertido culto, manifestando con claridad la postura de la fe cristiana. Como una contradicción, calificó Rafael Romo Muñoz, arzobispo metropolitano de Tijuana, que sea venerada la Santa Muerte por personas que dicen ser católicas. Es una contradicción. Lamentablemente la gente que da su asentimiento a este tipo de devoción es por ignorancia religiosa, sostuvo el arzobispo, tras concluir la misa dominical el pasado 3 de noviembre. Y añadió, la supuesta Santa Muerte no es una persona, es una idea. Por eso no podemos darle nuestro asentimiento, nuestra veneración, a algo que no existe. Explicó que la Iglesia no venera a personajes, sino a personas que existieron en vida. Lo nuestro es un encuentro con la persona como lo fue Cristo, la Virgen, que fue una mujer como las nuestras, los apóstoles, incluso nosotros, los bautizados, señaló Monseñor Romo Muñoz. El arzobispo también explicó que la muerte no debe considerarse como un proceso, sino como el fin de la vida en esta tierra. Jesús dice que el último enemigo a vencer es la muerte, citó el prelado, por lo que dijo que si en realidad la Santa Muerte existiera, entonces sería un enemigo. Y segundo obispo, con palabras también claras, adorar a la Santa Muerte es un error grave y si algún creyente o católico sigue esto, será por ignorancia o porque ya dejó la fe católica, advirtió el pasado 3 de noviembre el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. Requerido por los periodistas a hablar sobre la adoración de la Santa Muerte, respondió, la Iglesia canoniza a personas de carne y hueso que se distinguieron por ser amorosas, no canoniza otros hechos u otras cosas, y nunca va a canonizar la santa obediencia, la pobreza o la responsabilidad. Monseñor Chávez Botello afirmó que son hombres y mujeres de carne y hueso, los santos, que nos muestran cómo vivir en la fe, en un tiempo concreto que les tocó vivir y no huyeron de su momento histórico. Dice así, lucharon y llevan huellas de esta lucha, y así están, y ahí están, perdón, nuestros grandes santos. Y reiteró que la Iglesia Católica nunca va a canonizar virtudes ni ideas, se trata de personas que vivieron heroicamente la fe. Pues nos venimos ahora a Europa, donde la Conferencia Episcopal Francesa ha remodelado su organismo dedicado a las sectas y a las derivas sectarias. En un comunicado hecho público el pasado 12 de noviembre, la Conferencia de Obispos de Francia informaba sobre la reorganización de su institución dedicada al fenómeno sectario, llamada Pastoral, Nuevas Creencias y Derivas Sectarias. En resumen, se divide este servicio eclesial en tres organismos muy definidos que siguen coordinados por ese servicio. A partir de ahora los organismos serán el Observatorio de las Nuevas Creencias, la Oficina de Derivas Sectarias y la Misión de Escucha de las Víctimas. Cabe subrayar que se separa lo que son las sectas y la nueva religiosidad, por un lado, del sectarismo como actitud o comportamiento, por otro. Es lo que llaman derivas sectarias y que pueden darse también dentro de grupos católicos, afirma el documento. Para estos casos de sectarismo intraeclesial, habrá un obispo designado ex profeso. Francia, además, la Iglesia francesa, tiene delegados de este servicio pastoral en todas las diócesis, encargados de preocuparse por las nuevas creencias y las derivas sectarias. Ahora, una noticia que trae cola, Padre Luis. Anuncian la muerte, ahora sí, del líder de la secta Creciendo en Gracia. ¿Sabes por qué lo digo, verdad? Claro que lo sé, Izaskun. El pasado mes de agosto dábamos en este mismo programa una noticia que dio la vuelta al mundo. José Luis de Jesús Miranda, líder de la secta Creciendo en Gracia, había muerto. Era algo que aseguraba su exmujer, mientras que la secta lo negaba. Sin embargo, un mes después se difundía por internet el desmentido oficial. El propio líder aparecía en un vídeo asegurando sentirse perfectamente bien. Su aspecto entonces era muy demacrado, pero nunca se supo, y ya lo dijimos aquí, si era cierto que seguía vivo o si se trataba de un producto grabado con anterioridad. Pero ahora las cosas han cambiado, concretamente el 21 de noviembre. Escuchen, Noticia trascendental y grande. José Luis de Jesús Miranda acaba de ser transformado. Esta es la afirmación que encabezaba el pasado día 21 la llamada Joya de Gracia 120, uno de los textos publicados por la secta en los que difunden sus doctrinas. Según parece, Miranda habría muerto el pasado 16 de noviembre. Había sido trasladado a Miami y posteriormente se realizó su sepelio en la más alta privacidad, y solo unas 20 personas fueron invitadas. Claro, los textos de la secta sobre esta transformación del líder son alucinantes. Escuchen. José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, acaba de partir para poder cumplir la trascendental promesa, su venida en gloria. Y le aplican diversos pasajes evangélicos que se refieren a Jesús, hablando de su segunda venida. La aplicación a sus seguidores es inmediata, también en este escrito de la secta. Grande la noticia hoy para los que están en la nube de testigos. Ya papi, papi es el líder, ya papi les está diciendo que prontito van a resucitar. Y les dice que ahora entramos en la recta final de nuestra espera, que ahora es decisivo y crucial lo que sigas creyendo. Demuéstrale al mundo entero y a los ángeles de Dios que eres auténticamente una virgen sensata. Ahora quieren retener a los seguidores, por supuesto, y bueno, muchas cosas más. Estos días hemos tenido una triste efeméride, ya que se han cumplido 35 años de la masacre del Templo del Pueblo, en la Guyana. Era el 18 de noviembre de 1978. 919 seguidores del reverendo marxista pentecostal estadounidense Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo en su país, fueron asesinados a balazos, obligados a tomar cianuro o a suicidarse en Guyana, país donde Jones había conducido a la secta ante las crecientes sospechas que despertaba en los Estados Unidos. Seguro que muchos de nuestros oyentes han visto las imágenes terribles de esta masacre, que cumple ahora 35 años. Un ejemplo extremo de a dónde puede llegar el fanatismo. Ah, eso sí, aclaro, el líder también se inmoló. Según algunos autores, el espiritismo continúa creciendo en Brasil. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística ha señalado que Brasil tiene 3.800.000 personas que dicen ser espiritistas. Sumados a estos, habría hasta 30 millones de simpatizantes, tal como defienden desde la Federación Espiritista Brasileña. Oficialmente, entre los años 2000 y 2010, el número de seguidores del espiritismo creció un 65% en Brasil. Según la Federación, sigue creciendo. De hecho, es un tema recurrente en las novelas y programas de televisión y hasta las películas de Brasil. Geraldo Campetti, vicepresidente de esta Federación Espiritista Brasileña, dice lo siguiente: nuestra población acepta bien la idea de la vida después de la muerte. Para muchos estudiosos del tema, el kardecismo, es decir, el espiritismo de raíz francesa, contemporáneo, es una creación brasileña porque les muestra tres factores que ayudaron a formar esta doctrina nacional que tan bien ha arraigado allí. En primer lugar, el sincretismo brasileño, en particular porque para los católicos la idea de hablar con los santos era común. En segundo lugar, la proximidad entre el espiritismo y el cristianismo en la enseñanza moral, en el hacer buenas obras. Y en tercer lugar, la divulgación de las enseñanzas a través del popular Chico Xavier. Ahora viene una noticia que no sabemos si es de sucesos o de crónica rosa, ya que una seguidora del gurú asesino Charles Manson pretende casarse con él. Charles Manson, el conocido criminal de 79 años, planea casarse con una de sus fanáticas de 25 años, mientras cumple una condena de cadena perpetua por ser el cerebro de uno de los crímenes más horrendos de la historia de Hollywood, protagonizado por la secta que lideraba la familia The Family en 1969. Esta fanática, que es llamada por Manson como Star, estrella, hizo el anuncio a la revista Rolling Stone. Según parece, Star lo ha visitado durante años en la cárcel. Confesó que, aunque no tienen fecha, la boda se va a realizar. ¿Cuándo será? Aún no lo sabemos, pero me lo tomó muy en serio. Charlie es mi marido. Esto dijo la joven a la revista. Sin embargo, las noticias sobre este tema son confusas, ya que también se ha publicado que respecto al supuesto matrimonio, Manson destacó que solo se trataba de una estrategia de publicidad. Es una pila de basura, tú sabes, es mentira. Solo estamos jugando para el público, advirtió a la revista. Star es una de las encargadas del sitio web mansondirect.com, donde reúne fondos y hace público los escritos y reflexiones del líder sectario asesino. Y por último, la gurú Amma ha vuelto a visitar España en noviembre. La popular gurú Amma estuvo de nuevo en el Palacio de Deportes de Granollers, en Barcelona, entre los días 13 y 15 de noviembre, donde de nuevo prodigó su mundialmente conocido abrazo ritual Darshan, un símbolo de tolerancia y diversidad según explican sus adeptos y simpatizantes. Pero tal como hemos informado en este programa el año pasado, no es oro todo lo que reluce, y tras la fachada de Amma hay que tener en cuenta las doctrinas que hay, el entramado que existe y las acusaciones de las que la célebre gurú es objeto. Esta vez hasta algunas autoridades locales y autonómicas se acercaron al pabellón donde tuvo lugar este festejo de la nueva religiosidad. Pues muchas gracias, Padre Luis, y hasta dentro de 2 semanas en la próxima edición de Conoce las Sectas. Gracias a ti, Zaskun, a Vicente y también a toda la gente de Radio María que hacen posible este programa y que la RIES pueda hacer este servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. Bueno, feliz comienzo del Adviento que ya hemos iniciado con las primeras vísperas de este domingo. Hasta la próxima.